tantas horas que juntos felices pasamos mi vida. Vivía con tu cariño, sentía que mi alma contigo vibraba. Al sentir que te amaba, me pediste amor. Y una noche de fuego, de un verano febril, te entregué yo mi ser. Que ya no puedo más con este amor, cariño mío. Con este amor y con tu olvido, que ya no puedo más con este amor, cariño mío, que ya no puedo más con este amor y con tu olvido. Mentira que el tiempo ha pasado y tú no regresas. Se han quedado en el aire las palabras sinceras que tú me juraste. De todo este gran amor que había, solo queda un adiós. Y una tarde cualquiera de un verano febril, te olvidaste de mí.